yo, ciudades arrasadas son ruinas habitadas. The Grave of the Fireflies, el baile de las ánimas. Jodido purgatorio en estéreo, no es Juan sin miedo. Soy yo y don nadie poniendo luz en mi agujero. Querían verme muerto, que sufrieran mil infiernos. Deshacerse de mi cuerpo y que el cielo hiciera el resto. Me defino pensamiento y vago junto al viento. En vida un aliado y hoy en día un compañero. Ayer amanecía en el Cairo, brindaba con Hussein. Pon más arsénico en su copa, no lo aguanto y reír. Al fin pudo ir, tras un invierno sin fin. Marsella, Madrid, condenados sin destino ni mixon. Vidas truncadas sin permisos, fugitivos y proscritos. Fantasmas, espíritus, suspiros. Dedico el tiempo al infinito, a vagar sin objetivos. Atrapado en tu ciudad, Madrid, lugar maldito. Ya no hay sangre ni penas, no. Solo estas dos letras retumban en mi cabeza. Palabras como el grueso de mi herencia. Violencia y drogas, creo recordar volar sobre penitencias. Amaneceres complicados, en busca de un don, de un cuando. Canillejas 2054. El bien y el mal, fumo secretos, bebo envidias. Disfruten de la llama mientras que les quede gas. Va danzando en las sombras, visiones, rituales. Muerte en callejones por guerra entre iguales. Crímenes inconfesables, entre ladrones y arpías. Enterrante, coleccionista de almas perdidas. Es el baile de las ánimas, conciencias saturadas, criaturas nocturnas, devoradores de hadas. Comienza un nuevo día, yo vuelvo a mi morada. Nos veremos, no falten a la próxima velada. Yo, llegar a casa después de un largo día son turnos rotativos, drogas minan mi energía. Te veo, tono bajo un flexo, esperando una palabra, aliento, implorando que tome asiento. Algo de alcohol y comida encargada, música, sombras, a solas en la cama, tú y yo. Que el mundo no gire, parar el tiempo, ritual. Acabaremos en donde nos deje el viento y viajo contigo a la espalda. Tú portas mi alma, sirves de arma contra aquellos que me atacan. La pieza que faltaba, puzzle, save my data. Secretos, vicios y recuerdos sin rencores guardas. 80 páginas, 160 caras, cuadrícula espiral, textos de madrugada. Amor a mi libreta, sus esquinas ya dobladas. Niño, el rap solo es el medio, soy adicto a las palabras.